COVID mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro amigo Nacho Álvarez González. Bien, Nacho, ahí, aguantando en la retaguardia. Muy bien. ¿Sabés que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OIDmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de la línea de teléfonos, el 1551813126, a través de la página de la retaguardia, pudiendo volver a escucharnos en la repetición de los días martes y de los días sábados? Y Luis, ¿qué nos decías? Y también lo podés escuchar por Radio Libre de Santa Teresita los martes a las 20 por www.rnma.org.com.ar los miércoles a las 20 también. Y a partir de mañana se nos suma una nueva radio que nos va a retransmitir en diferido. Mañana martes a las 20 horas van a poder escucharlo por www.radionehuen/radio12345.com. Una nueva radio que, le agradecemos que tome nuestra programación, nuestro programa, para incluirlo en la grilla de su programación que empieza hoy justamente la temporada 2022 de Radio Nehuen, que la pueden buscar, la googlean y la van a encontrar. Y mañana pueden escuchar repetido también a las 20 horas. Bien, muy bien. Cada vez nos escuchan en más o tienen la posibilidad de escucharnos. Y sabés que si querés volver a escuchar alguna parte del programa o todo el programa, te comunicás con cualquiera de nosotros o a través de nuestros medios de comunicación y te mandamos después el link que nuestros compañeros nos ofrecen para poder volver a escuchar el programa cuando tengas ganas, desde tu teléfono, en tu casa, viajando al trabajo, cuando tengas ganas. Bien, Luis, ¿qué tenemos para este lunes? Último día de enero y se va enero 2022. Así va, se va, y bueno, en unos minutitos vamos a charlar con Damián, un amigo integrante de Alcohólicos Anónimos. Nos comentará, bueno, cómo es esto, cómo lo llevan su tratamiento. Y creo que también vos tenés, para después de las 20:30, una entrevista con una doctora, ¿verdad? Sí, con la doctora Karina Balassini. Ella es integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Así que, bueno, vamos a hablar un poco cómo están las terapias intensivas, este mito, si hay pacientes o no hay pacientes COVID, y si estos pacientes COVID están vacunados, no están vacunados. Bueno, la realidad vivida desde el adentro, ¿sí? Desde alguien que protagoniza en el día a día la responsabilidad de tener a su cargo una sala de terapia intensiva dentro de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Bien, vamos a escuchar música que hace mucho que yo no elegía la música, Luis, la elegiste vos esta vuelta, así que yo estoy así como sin saber qué vamos a escuchar. Bueno, será sorpresa. Sorpresa, bárbaro. Ahí creo algo de Spinetta y nada, no me acuerdo más. Bueno, la sorpresa sería que te acuerdes. Ah, acá me dice Nacho que es Charlie y el Indio. Gracias, Nacho. Bien, ya Spinetta ya tuvimos bastante porque, bueno, estuvimos en fecha del Día de la Música o del Día del Músico. así que ya lo habíamos escuchado en otros programas. Bien, entonces si a Nacho le parece, vamos a hacer nuestra primera pauta o nuestro primer corte y vamos a ir con la entrevista de Damián, si les parece así. Vamos. Ahí vamos. 15 minutos es el tiempo que te lleva a donar sangre y salvar hasta 4 vidas. Los hospitales de la ciudad brindan turnos programados para donar de forma segura. 15 minutos para vos, la vida para alguien más. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Oíd. Mortales, acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Bien, y estamos aquí en Oíd. Mortales. Y ya tenemos conectado a nuestro amigo Damián de Alcohólicos Anónimos y Luis Angió y Cristina Varela te saludan. Damián, buenas noches. Bueno, buenas noches, Cristina, buenas noches, Luis. Buenas noches, muchachos ahí de la retaguardia también. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Quizá, Damián, te íbamos a pedir si podés levantar un poquito el volumen, porque yo por lo menos te estaba escuchando un cachitín bajo. Dale. Bueno, ahí creo que mejor, ¿no? Bueno. Bárbaro. A través de otros compañeros y compañeras de Alcohólicos Anónimos, en varios de nuestros programas, hemos tocado el tema del alcoholismo, los grupos, tantas cosas, muchas veces cerca de las fiestas, ¿no? En momentos en que puede ser más difícil o álgido la situación. Y esta vez, hablando con un amigo personal, que es Armando, me dijo, bueno, yo te voy a pasar con otros compañeros, otras compañeras, para que volvamos a charlar de este tema, el tema que hay que charlarlo y olvidarlo cada tanto. Acá estamos, nos hacemos presentes, conversamos. Así que, Damián, yo te presento como Damián, integrante de Alcohólicos Anónimos, y contanos quién sos y todo lo que vos quieras contarnos que pienses que alguien le puede ayudar. Bueno, ok, ahí se me escucha mejor. Yo como Perfecto. Estoy con unos auriculares, no sé bien el micrófono, dónde está, si en la compu, pero bueno. Bueno, primero agradezco en mi nombre, en nombre de Alcohólicos Anónimos en general, tener este espacio para compartir y contar un poco mi experiencia y de qué se trata la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Bueno, voy a tratar de, se me ocurre empezar por mí antes de llegar a la comunidad, ¿no? Antes de llegar a Alcohólicos Anónimos. Bueno, yo la primera vez que consumí alcohol habrá sido a los 17 años aproximadamente. Ya de entrada la verdad es que vi al alcohol como una especie de solución. Yo la verdad que era muy tímido, extremadamente tímido. Hoy puedo ver que en mi adolescencia tenía ya tendencias depresivas, ¿no? De tendencias a aislarme, a querer estar solo, a enojarme fácilmente también, ser muy susceptible. Y bueno, el alcohol, como les contaba, apareció como una solución que me permitió comportarme de una manera que yo quería y no podía. Pero bueno, como decimos en Alcohólicos Anónimos, el alcoholismo es una enfermedad lenta, progresiva y mortal. Y recordé esto por la parte de progresivo, ¿no? Porque yo cuando empecé a consumir, la verdad es que era los fines de semana, ¿viste? De una forma esporádica dentro de todo. Pero bueno, en mi caso, yo bastante rápidamente me empecé a dar cuenta que si me sentía mal, me sentía triste, me sentía enojado, yo tomaba alcohol y se calmaba todo eso, ¿no? Entonces yo bastante rápidamente empecé a tomar solo también. Se empezó a convertir en un hábito, ¿viste? En algo de consumir todos los días. Y bueno, algo que a mí me pasó, que me parece bueno compartirlo, es que yo por ejemplo, yo no terminaba ebrio cada vez que consumía, ¿no? Yo dentro de todo, quizás cuando ya, por ejemplo, hacía un papelón, que hice muchos en mi vida, la verdad, después de hacer un papelón o después ya de consumir de muchos días seguidos y mucho, ¿viste? Yo de alguna forma quizás paraba, ¿no? Y eso de alguna forma me hacía pensar que yo no tenía un problema, ¿viste? Porque yo tenía una concepción muy errada de lo que era un alcohólico. Primero yo pensaba que era alguien viejo, pensaba que era alguien que tomaba desde que se levantaba hasta que se acostaba, ¿viste? Lo veía en extremo, ¿no? Y bueno, la verdad es que gracias a Dios llegó un momento, yo voy al psicólogo hace bastante, en ese momento iba al psicólogo, consumí alcohol, yo consumí muchas otras drogas también por bastante tiempo, pero bueno, con ayuda del psicólogo pude sacar las drogas de mi vida y quedó solo el alcohol, ¿no? Y bueno, ahí él me fue llevando de alguna manera a ver que no lo podía manejar yo, ¿no? Él desde que me conocía quería que yo viera a un psiquiatra, porque se dio cuenta bastante rápidamente que era un tipo muy inestable emocionalmente. Yo no quería saber nada, no quería saber nada con ver a un profesional de la salud mental de esa índole, un psiquiatra. Y bueno, y un día realmente me llegué a sentir tan mal y llegué a darme cuenta que caía en pozos depresivos, ¿viste? Cada vez más fuertes lo sentía. Qué bueno, le di el brazo a torcer y dije, bueno, voy al psiquiatra. Y yo fui al psiquiatra y la verdad es que yo esperaba que me diagnosticara algún tipo de enfermedad mental y me medicara, ¿no? Y yo me acuerdo que le hablé de cosas que me estaban pasando con una chica con la que yo estaba saliendo y no le contaba nada de mi consumo, ni de alcohol ni de drogas. Y bueno, gracias a Dios este tipo sabía lo que estaba haciendo, tenía conocimiento de lo que era el alcoholismo y las adicciones. Y bueno, me dijo, ¿por qué no vas a Alcohólicos Anónimos? ¿Viste? Directamente me lo preguntó. Yo me sorprendí mucho, honestamente, porque yo tenía una negación importantísima. Y bueno, pasaron unos meses, me di cuenta que ya estaba tomando al mediodía, ya me di cuenta que no podía elegir parar, ya, o sea, me pasó que no podía parar, o sea, en un día, por ejemplo, hoy, ¿no? Llegaba a las 7, 8 de la noche y yo decía, bueno, hoy, no sé, me voy a correr o me junto con un amigo y no podía, me iba a tomar solo. Y hoy agradezco que me haya llegado a pasar eso porque fue lo que me llevó a decir, bueno, voy a Alcohólicos Anónimos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, ahí la verdad es que empezó todo. Ahí, que vos recurriste a Alcohólicos Anónimos en parte por una recomendación de alguien que te estaba atendiendo, en este caso un psiquiatra, y también porque vos te diste cuenta que vos solo no podías. Exactamente. Y otra cosa que a mí me pasó es que en Alcohólicos Anónimos el único requisito es querer dejar de beber, ¿no? Querer Bien. Dejar la bebida. Ese es el único requisito para que yo sea miembro de Alcohólicos Anónimos. Pero bueno, la realidad es que yo llegué pensando, bueno, dejo de tomar un tiempo y después veo qué hago, ¿no? O sea, eso era lo que yo pensaba. Y bueno, la verdad es que me recibieron con un amor, que es una palabra muy importante que yo quería mencionar. Me recibieron con un amor y una aceptación y una tolerancia tan grande que a mí me dieron ganas de seguir yendo, honestamente, ¿no? Siempre lo que se sugiere es hacer 90 días, 90 reuniones o intentar ir todos los días. Siempre es lo que se sugiere, ¿no? Para poder entender de qué se trata, para poder ver si yo soy alcohólico, porque la verdad es que ahí nadie te lo dice, es uno el que lo determina. Siempre cuando llegamos nos dan un test con 12 preguntas y algo de literatura primaria que no, nos dice qué es Alcohólicos Anónimos, de qué se trata y demás, ¿no? Y bueno, un poco, ya que llegué a esta parte, un poco lo que se hace en las reuniones es lo que yo tengo que hacer, lo que se me sugiere que haga, ¿no? Es que yo hable de mí, que yo hable de lo que me pasa a mí, que yo hable de lo que siento, que yo hable de lo que pienso, ¿no? Y enfocado en mí, ¿no? En mi persona. Ajá. Y es maravilloso lo que se da una identificación tan importante, ¿viste? Y no solo con la cuestión del consumo de alcohol, que es lo que nos llevó ahí, sino con un montón de características de nuestra personalidad, nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar. Y, viste, la verdad que yo llegué ahí y ya no estaba solo. Ya no estaba solo. O sea, pude ver un montón de otras personas que les pasaba lo mismo que a mí. Uh-huh. Y que estaban sin tomar alcohol, viste. Algo que a mí realmente me daba miedo. Algo que en principio yo no quería, vivir sin alcohol. A mí me dolió mucho cuando pude aceptar, viste, y pude darme cuenta que el alcohol era el centro de mi vida. O sea, a mí no me importaba si me juntaba con X amigo, con X persona. ¿Viste? Lo importante era que hubiera alcohol ahí y que yo lo pudiera consumir. Pero bueno, es una verdad un poco dura de tragar y a mí me costó, pero hoy realmente agradezco muchísimo, muchísimo, tanto que creo que no lo puedo expresar con palabras, toda la ayuda que recibí y cómo pude quedarme, escuchar, compartir honestamente lo que me pasaba, ¿viste? Que la realidad es que ahí nadie te juzga. La realidad es que nadie te juzga. Yo tengo que hablar abiertamente de lo que me sucede y nadie me va a juzgar. La verdad es que todos me van a entender. Qué bueno. Qué buen relato, Damián. Y este relato es justamente para alguien que esté pasando por alguna situación similar, que crea que lo va a poder manejar, que no se dé cuenta que no puede manejar el alcohol y necesita seguir tomando. Y que, bueno, hay mucha gente que llega a instancias, por otros compañeros que hemos escuchado historias tremendas, ¿no? De tocar ese fondo tremendo. Pero, bueno, el tocar fondo de cada uno es distinto, ¿no? Y está bueno el poder darse cuenta y el poder buscar ayuda. En este caso fue el psiquiatra y del psiquiatra, digamos, como el otro caminito para llegar a Alcohólicos Anónimos. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para alguien que está escuchando y no termina como de convencerse o de aceptar, como vos decías? Porque por ahí tiene que ver con el término aceptación, aceptar la adicción, aceptar en este caso el alcoholismo. Bueno, ¿cuáles serían mis recomendaciones? Tus sugerencias o lo que vos quieras o pienses que le puede servir a alguien que está en un momento de no aceptación, digamos. Ok, lo pienso un toque porque bueno, estoy hablando en nombre de Alcohólicos, o sea, es todo a título personal acá, pero bueno, soy en este momento la cara o la voz justo para el que esté escuchando Alcohólicos Anónimos. Y como recomendación, qué sé yo, yo hoy agradezco mucho haberme podido acercar, ¿viste? Y yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos no aceptaba que era alcohólico, yo no creía que era alcohólico. Yo llegué, ¿viste? Por la desesperación, el malestar emocional que sentía, ¿viste? Todos los días lo mismo. Yo me aislaba, me acuerdo que yo caminaba solo, compraba botellas de cerveza, me las metía en la mochila, iba tomando, escuchando música, evadiendo la realidad permanentemente. Y bueno, para mí fue muy, como para todos, seguramente fue muy difícil salir de ahí, pero lo que me gustaría decir es que, bueno, a quien esté escuchando que pueda pensar que tiene algún problema con el alcohol, que se dé la oportunidad. La verdad que en Alcohólicos Anónimos a mí no me obligaron a hacer nada. Como dije, me recibieron con un amor y una aceptación y me contaron sus experiencias y me dijeron que se podía, ¿viste? Que, uh-huh. La verdad que si ellos podían estar sin alcohol, yo también iba a poder, pero bueno, que tenía que ir a la reunión y que me esperaban al otro día. Me dieron sus teléfonos para si me sentía mal o si tenía ganas de tomar, que lo llame, ¿viste? Claro, como una red de contención, ¿no? Una red amorosa de contención. Sí, sí, es que realmente, realmente es así, ¿no? Realmente es así. Y, qué sé yo, pensando en esto de las recomendaciones, yo pienso que bueno, me gustaría decirle a alguien que está escuchando, ¿no? Que puede elegir parar de sufrir, ¿viste? Y más allá de que suene trillado, pero parar de sufrir y parar de vivir esa vida que yo conozco muy bien, de dolor, sufrimiento, de tapar, de mentira, de cada vez embrollar más todo, de realmente, porque el alcohólico es una persona que sufre muchísimo, o sea, no somos víctimas. En el grupo algo que nos enseñan es que yo no soy una víctima, ¿no? Pero sí que tengo una enfermedad. Pero realmente el alcohólico cuando está consumiendo es una persona que sufre muchísimo, ¿viste? No sé si desde afuera quizás se percibe, ¿no? Porque también es una persona que hace mucho daño. Yo le hice mucho daño más que nada a mis seres queridos, en mi caso mis viejos fueron las personas que creo que más sufrieron mi alcoholismo. Pero bueno, nada, me gustaría decir que se dé una oportunidad, que hay una salida para salir de todo ese sufrimiento, ¿viste? Que parece que no tiene solución. Bueno, qué bueno, Damián. Bueno, qué bueno conocerte, qué bueno te hayas animado a la radio también. Hablábamos con Damián de Alcohólicos Anónimos. Y seguiremos charlando contigo, con otros compañeros, otras compañeras de Alcohólicos Anónimos cada tanto, como para no olvidar el tema, ¿sí? Que es una enfermedad que existe, que es una enfermedad que muchas y muchos padecen en silencio o no están en silencio, y que está bueno que lo hablemos. Hablar ya es una partecita de empezar a querer a sanar, digamos, ¿sí? Totalmente. Bueno, Damián, bueno. Luis, sí. Te agradezco mucho, Cristina, y me gustaría nada más pasar un número de teléfono, que es la guardia. No. Sí, es una guardia dale. De 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Ese fue el lugar que yo llamé, donde me pasaron un grupo al que voy al día de hoy. El número es 4674-1212. Y después, si no, está la página que es aa.org.ar, que ahí están todos los grupos de todo Argentina, ¿no? Con horarios, dirección y demás, para que, bueno, cualquiera se pueda acercar, esto es anónimo, confidencial y, bueno, nada, de nuevo agradezco muchísimo el espacio y que me den la oportunidad. No, gracias a vos y reiteramos, 4674-1212 y si no, en la página que vos googleando podés llegar a la página de Alcohólicos Anónimos y encontrar el lugar en donde te puedan acompañar y recibirte con tanto amor. Como dijo Damián, que lo recibieron a él. Bueno, muchas gracias, Damián. No, muchas gracias a ustedes. Chao. Chao. Adelante, Nacho. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. We'll be right back. nos siguen pegando abajo, dice Charlie, ¿no? Y es cierto, nos siguen pegando abajo, arriba, al costado, atrás. Nos siguen pegando al fondo. Nos siguen pegando hasta el fondo, digamos. Es así. Ay, este Charlie es un vidente, digamos. No es un vidente. Cuando él hizo esto, ya el fondo nos seguía pegando. Bueno, estamos entonces, muy linda la entrevista con Damián de Alcohólicos Anónimos. Sí. Muy, muy humana, muy cercana, ¿no? Por lo menos es lo que yo sentí. Luis, ¿vos querías contarnos algo acerca de la ciudad o vas a hablar del fondo de la ciudad? No, del fondo no creo, no hay mucho para hablar. No, quería comentar una de las cuestiones que nos tiene acostumbrado el gobierno de la ciudad con Rodríguez Larreta, ¿no? Que ahora se la agarró con este paseo, entre comillas, que quiere hacer en la avenida Honorio Pueyrredón, este parque lineal, que los vecinos juntaron más de 3.000 firmas para evitar que se haga, y la semana pasada ya mandaron las máquinas ahí para... Van a quitar una mano de Honorio Pueyrredón. Quien conoce a Honorio Pueyrredón, tiene mano y contramano, tiene un bulevar en el medio, y Rodríguez Larreta lo que va a hacer, va a sacarle una mano a la avenida. Todos los colectivos y autos que pasan por allí van a tener que pasar por unas calles angostas paralelas, donde va a ser un caos de tránsito, para hacer un parque donde no se sabe por qué. Imagínate, 8 cuadras que tiene todo ese trayecto, los edificios que hay ahí, en propiedad horizontal fundamentalmente, que tienen entrada de cocheras, no se sabe cómo van a hacer para poder entrar, porque si van a hacer, en realidad van a hacer una vereda más ancha, porque de césped prácticamente no va a tener nada. Y bueno, hoy los vecinos se juntaron ahí en la Comuna 6, en Caballito, donde... me dio como que se plantaron ahí para impedir que los operarios comiencen con la tarea, y están, pidiendo, hicieron un amparo que lo tiene el juzgado de feria en lo contencioso administrativo, tributario y de relaciones del consumo de primera instancia número 3, hasta que resuelvan a ver qué va a hacer, porque es una barbaridad esto. Van a destruir una avenida, por empezar. Yo el otro día comentaba, en una de las cuadras de la avenida Honorio Pueyrredón, no sé si los oyentes saben, que en todas las avenidas, de mano única, no se pueden dar permisos de estacionamiento para personas con discapacidad. Se lo tienen que dar en una calle adyacente que no esté más lejos de 100 metros de su domicilio. Pero en las calles, en las avenidas de doble mano, como Honorio Pueyrredón, sí. Y se da la particularidad que hay un tramo de Honorio Pueyrredón en una cuadra que hay 7 permisos de personas con discapacidad, están uno al ladito del otro, en esa cuadra. Eso va a desaparecer ahora, porque al hacerse de mano única es imposible. Eso lo van a trasladar a una cuadra que vaya a saber a cuál se la dan para poder ingresar allí, con todo el caos que va a ser de tránsito. Digo, uno de los problemas que yo conozco, porque soy del barrio, que se puede originar. Y los demás, como ya dije, entre otras cosas, quienes tienen una cochera, un garage, allí en la mano que la van a hacer parquizada, entre comillas, y los vecinos lo que están reclamando es que a pocas cuadras de allí, que está el playón de Caballito, que es donde está el ferrocarril Sarmiento, se haga el parque ahí, y ahí hagan un verde. Ellos con el argumento, mirá vos lo que dice el jefe de gabinete de ministros, Felipe Miguel: estamos enfocados en el futuro, en la salida de la pandemia, y uno de los ejes centrales que tenemos es el Plan de Acción Climática al 2050, al 2050. Así que imagínate lo que es. Y por último, Juan José Méndez, que es el secretario de Transporte y Obras Públicas de la ciudad, dice: en la semana la gente quizá no tiene tiempo para ir a un gran parque, por eso estas plazas y bulevares explotan de lunes a viernes. Es un invento de él nada más, pero bueno, vamos, esperemos que los vecinos logren revertir esta situación y la calle y la avenida Unido Porredón quede como está hasta ahora, ¿no? Bien, gracias Luis entonces, y vamos a ver cómo sigue ese tema. Hacemos un pequeño corte porque ya tenemos en comunicación a la doctora Karina Balassini, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, ¿sí? Adelante, Nacho. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y estamos en Oíd Mortales. Y ya tenemos en comunicación a la doctora Karina Balassini, Luis Angió, Cristina Varela. Gracias, doctora, por estar en comunicación con nosotros. Hola, la doctora hola. Es integrante de la Sociedad hola. Argentina de Terapia Intensiva y bueno, es un tema que el coronavirus ha puesto sobre el tapete, las unidades de terapia intensiva, ¿qué pasa con el COVID y la terapia intensiva? Bueno, empecemos a ir donde usted diga, doctora. Bueno, la terapia intensiva obviamente se dio a conocer hace 2 años. Yo creo que hasta ese momento mucha parte de la población no sabía qué era la terapia intensiva y no sabía que había profesionales de terapia intensiva, hasta que, bueno, apareció la pandemia y ahí parece como que pasamos a ser relevantes. En el 2009, cuando fue la otra pandemia, nosotros tuvimos un papel muy importante, porque también hubo pacientes gravísimos que sus vidas fueron salvadas en la terapia intensiva. Pero sí, estamos cursando ya la tercera ola y lo que vemos es menor cantidad de pacientes que la primera y segunda ola. Pero lo que pasa es que van entrando de a poquito los pacientes y tienen una larga permanencia en la terapia. Ellos están en terapia intensiva más o menos 20 días, un mes. Hay pacientes que han estado 4 meses internados, ¿eh? Entonces, cuando se empiezan a ocupar las camas, al aumentar los casos, van a empezar ocupándose las camas, pero no se van a desocupar. Los pacientes van a seguir internados por largo tiempo y cada vez más las camas van a estar ocupadas. Uh-huh. Ahora, en el país, nosotros hacemos una encuesta nacional que se hace una vez por semana de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y nosotros en este momento tenemos una ocupación de camas de terapia intensiva del 85%. Nosotros hacemos un relevamiento de todo el país, ¿eh? Y en las terapias intensivas pediátricas es del 64%. La ocupación esa es de camas totales, ¿no? Pero los pacientes COVID en este momento son en las terapias intensivas de adultos 34% y en las terapias intensivas pediátricas más o menos un 12%. Esta cifra, obviamente, se va elevando exponencialmente, ¿no? Porque en el mes de diciembre había muy pocos internados de pacientes COVID y a partir de ahora con la Omicron, a partir de enero, subió exponencialmente. Entonces se reorganizó el hospital, los hospitales, se redujeron aquellos pacientes que pueden esperar y para darle lugar a estos pacientes que iban a estar cada vez más complicados, ¿no? Entonces, se redujeron las cirugías programadas, obviamente que no de todos los pacientes, sino de los pacientes que son no oncológicos, ¿no? Los pacientes oncológicos, el cáncer no espera, entonces ellos no se pueden retrasar esa cirugía. Y las cirugías de urgencia, por ejemplo, las que son urgencias también se hacen. Pero las cirugías programadas, por ejemplo, hay pacientes con una vesícula que capaz que puede esperar un mes o dos, eso se retrasa, la internación, y entonces esas camas van a ser ocupadas y se van a quedar para que los pacientes COVID tengan el lugar y que puedan ser atendidos, hasta que nuevamente volvamos a bajar la cantidad de pacientes COVID y volvamos a tener más pacientes no COVID. Uh-huh. Doctora, los pacientes COVID, de acuerdo a lo que usted ve, que están en terapia intensiva, ¿son pacientes, porque es la pregunta del millón, vacunados, no vacunados? ¿Cómo lo ve esa relación? Nosotros en este momento, en el relevamiento de la semana pasada, había creo que un 52% no vacunado o con vacunación incompleta y un 48% con vacunación completa. Y llamamos vacunación completa por la definición del Ministerio de Salud, pacientes con 3 dosis o con 2 dosis de por lo menos de 5 meses. Lo que pasa, ¿qué pasa? Hay muchísimos pacientes con vacunación completa. Entonces, la mitad van a ocupar las camas de terapia intensiva, pero hay muy poca cantidad de pacientes con vacunación incompleta y la mitad están ocupando las camas de terapia intensiva. O sea, lo bueno sería es que se vacunen para tratar de ocupar menos cantidad de camas, ¿eh? Y que los pacientes más vulnerables puedan tener camas. ¿Qué pasa? ¿Es lo mismo estar vacunado o no? No es lo mismo. Los pacientes vacunados entran menos, son menos graves, cursan una internación asintomática o con síntomas leves. Pero acá lo que juega un papel fundamental son las características del paciente, las comorbilidades, los pacientes añosos, los pacientes diabéticos, los pacientes oncológicos. Esos pacientes, cuando están en terapia intensiva, si están no están vacunados, obviamente les va peor. Y si están vacunados, también son pacientes graves que hay que cuidar. Por eso son la primer población a que apunta la vacunación para vacunarlo. Pacientes mayores de 60, pacientes que tienen comorbilidades, que son los pacientes que más hay que cuidar. Uh-huh. Mira, sí, Luis, querías preguntarle algo a la doctora. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. No, me quedé con los datos que dio usted de porcentajes de ocupación. Mi duda era, y le pregunto, si son tanto camas de terapia intensiva en lugares, hospitales públicos o todos, sanatorios privados también. Es una mezcla, yo ahora le digo bien, son... Entre terapia intensiva había 104 terapias intensivas, 55 eran privadas y 45 públicas. Es una mezcla, 50 y 50. La sociedad manda un link y las unidades que pueden contestar, contestan. Siempre son arriba de 100 y siempre nuestros datos son muy importantes porque hablamos de otras cosas que quizás no habla la gente. Por ejemplo, esta semana lo que hablamos fue... preguntamos el estado de vacunación y preguntamos lo que es la mortalidad. Preguntamos cuántos pacientes habían fallecido en los últimos 15 días y habían fallecido 327 pacientes. Entonces analizamos esos números porque uno dice, escucha un número, pero no sabe qué ese número que contiene. Entonces ese número, nosotros pensábamos que podían ser pacientes grandes. Y no, la media de pacientes fallecidos nos dio un 54%, o sea que son 54 años, o sea que son pacientes jóvenes, ¿eh? Uh-huh. No estamos hablando que se están muriendo los viejitos, se están muriendo pacientes de mediana edad. El 60% son masculinos, el 91% tenía comorbilidades, o sea, tenían enfermedades previas, que eso es lo que nosotros dijimos que pesa en la gravedad, y aun cuando están vacunados, tener los antecedentes, por ejemplo, de cáncer, antecedentes de inmunodepresión, la gente que no tiene defensa, eso pesa muy importante para el pronóstico. Teníamos un 63% que tenía vacunación incompleta o nula y el 85% presentó distrés respiratorio, quiere decir que es un compromiso pulmonar muy importante que hace que oxigene poco la sangre, ¿eh? Entonces eran pacientes realmente muy graves. Una pregunta, doctora, no sé si usted lo sabe, a mí tantos años de trabajar en un hospital, digamos, y yo digo, todos los hospitales del gobierno de la ciudad no tienen terapia intensiva. Lo que son los hospitales monovalentes, los hospitales de rehabilitación. ¿Usted sabe cuántos hospitales del gobierno de la ciudad tienen terapia intensiva? No estoy segura, pero son 35 hospitales públicos, pero no sé cuántos tienen puntualmente terapia intensiva. Pero hay hospitales monovalentes que también tienen terapia intensiva, ¿eh? Pero no deben tener todos. Yo, por ejemplo, el SOSEC de Santa Lucía tiene una sala de reanimación, que hay una unidad de hipófisis donde hay camas pocas, creo que son 3, que se atienden pacientes que son posoperatorios de neuroquirúrgico, que es un hospital monovalente, porque es un hospital de ojos, pero atiende pacientes que de hipófisis. O sea, hay, si bien no es una unidad de terapia intensiva donde vayan las ambulancias con accidentados, con infartados, pero también dan resuelven un problema de la gente que va a esos hospitales. Claro. Y una pregunta que a veces nosotros hacemos, sobre todo a entrevistados que no tenemos tan frecuentemente, en este caso, bueno, ojalá que podamos encontrarnos en otros programas. Doc, ¿por qué médica de terapia intensiva y no otra especialidad? Cuando hacía la facultad, yo hice guardias como practicante y a mí me gustaba todo la urgencia. A mí me gustaba resolver el paciente. Me gustaba salvar la vida. No me gustaba la cirugía, no me gustaba, trauma, todo. Uno va viendo las especialidades. Ni tampoco me gustaban los pacientes que tienen que tardan mucho en resolverse. Por ejemplo, un pie diabético en una sala de clínica, capaz que uno está 3 semanas, una semana, un mes, y a mí, la verdad que ir todos los días a ver un paciente diabético me aburría. Entonces, a mí me gustaba lo que era la urgencia, me gustaba resolver cosas y salvar la vida. Nosotros todos los días salvamos vidas, y eso es una cosa que no le pasa a todo el mundo, ¿no? Obviamente, también en algún momento no salvamos toda la vida, no podemos salvarla, pero hicimos todo lo posible para poder salvarla. Y entonces eso es una cosa que a uno es como nos llena de emoción, hay una adrenalina que siempre está en juego, y hay algo de la terapia intensiva que es trabajar en equipo, que no sé si se consigue en otras especialidades. Nosotros trabajamos en equipo, nosotros somos un conjunto de profesionales que trabajamos con un paciente y sin el todo no podríamos resolverlo. O sea, el paciente necesita enfermeros, kinesiólogos, médicos, bueno, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, nutrición, el farmacéutico, el infectólogo. Nosotros, cada parte va viendo un poco del paciente y entre todos podemos hacer todos. Entonces lo resolvemos juntos. Y esto no lo tienen todas las especialidades. Y la verdad que es muy lindo. Obviamente que es muy estresante, ¿no? Nosotros en la pandemia hemos pasado cosas que antes no tuvimos. La terapia intensiva, los profesionales tuvieron una altísima tasa de burnout. Nosotros hicimos una encuesta el año pasado que presentamos al Congreso de Terapia Intensiva, donde entrevistamos a más de 1.500 profesionales de terapia intensiva, y la prevalencia de burnout fue altísima, un 97%, un 97%. Igual hay datos de otros países, Ecuador, España, es lo mismo, es la profesión, es estar en el momento justo, es como que estar en el fuego, trabajando donde quema. Nosotros hemos tenido un esfuerzo físico y psicológico. Físico porque al ser pocos, hemos tenido que multiplicar nuestros horarios de trabajo y trabajamos más porque el trabajo es pleno en 24 horas. Los pacientes tienen una gran demanda. Y físico también porque los pacientes COVID nos han llevado a que tengamos que hacer muchísima fuerza. Por día, hay días que teníamos que rotar, nosotros teníamos una terapia intensiva de 20 camas y hay días que teníamos que rotar a 12 pacientes, ponerlos boca abajo para respirarlos. Y eso es un trabajo, y muchos de estos pacientes eran obesos. Hubo pacientes de 200 kilos que hemos tenido que darlos vueltas entre 10 personas, con un cuidado especial, porque si cometíamos algún error, este paciente se moría. Entonces, realmente hacer ese esfuerzo con varios pacientes, estar atentos, es algo muy estresante. Y también es estresante trabajar con el dolor del otro, ¿no? Nosotros no atendemos un paciente, nosotros atendemos un paciente con una familia que había que contener, ¿no? Al principio, los familiares no podían ver a los pacientes, igual nosotros, como tratábamos de hacer para que ellos los vean. Le hemos puesto guardapolvo a algún familiar para que puedan entrar a terapia intensiva y se crean que eran médicos o enfermeros y que puedan ver a su familia. La verdad que nos parecía como privarlos del momento de ver a sus familiares, privarlos de eso que era demasiado. Entonces, tratamos siempre de mantener el vínculo donde la familia pueda verlos a los familiares, porque de esa manera ellos se quedaban tranquilos y sabían que el paciente estaba bien atendido, sabía que estaba cuidado, que había un equipo multidisciplinario que lo estaba viendo, y obviamente era difícil tratar de no contagiarnos nosotros de las visitas, porque también pasan, y que las visitas no se contagien de los pacientes, ¿no? A veces venían pacientes COVID, pero el familiar también tenía COVID. Entonces andaba con la enfermedad asintomático, pero caminando por el hospital, y eso también nos exponía a nosotros. Entonces nos llevó a tomar recaudos para cuidarnos a nosotros y tratar de cuidarlos también a los familiares y cuidar a los pacientes. Uh-huh. Y hablando justamente de esto, en esta tercera ola, vamos a decir, como se les dice, parecería que fueran olas y no una cosa que empezó y todavía no terminó, con picos. El recurso humano de ahora, de estos últimos meses, ¿es el mismo cuando se inició la pandemia? ¿Le han puesto más personal? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Se han ido muchos, quizás por como dice, por estrés, o porque ya no aguantaron? ¿Cómo es la relación del recurso humano y si las autoridades, por ejemplo, en un hospital público, han tenido en cuenta eso? El recurso humano en terapia intensiva es muy finito. ¿Por qué? Porque hay muy pocos médicos en terapia intensiva. Somos más o menos 1.400, y eso para todo el país es muy poco. Lo mismo enfermería, lo mismo kinesio. ¿Qué pasa? Nosotros al inicio de la pandemia teníamos una estructura para 7.000 camas, 7.000, 8.000 camas eran las que había. En un momento nos tuvimos que extender y llegamos a tener 14.000 camas de terapia intensiva. Obviamente que el personal, los especialistas tuvieron que duplicar las guardias, tuvieron que tener más horas de trabajo, hubo gente no entrenada que nos vino a ayudar porque obviamente no dábamos abasto, pero uno sabe que si te atiende un especialista de terapia intensiva, la mortalidad es menor. Cuando los profesionales que te atienden no son especialistas en terapia intensiva, la mortalidad es mayor, Y hemos tenido, hay terapias en el país que tienen todos especialistas, que tienen una mortalidad menor al 50%, y hemos tenido terapias con pocos especialistas donde han tenido una mortalidad del 80-90%. Entonces, la verdad que el recurso humano es muy poco. Traer recursos humanos sin entrenar también es difícil, porque a veces no ayuda tanto, pero sí nos hemos tenido que multiplicar y hemos tenido que compartir el trabajo, hemos tenido que adiestrar personas para que nos reduzcan nuestra tarea para tratar de poder atender más pacientes. Y sí, a esta altura estamos realmente muy cansados y veníamos con muy pocas vacaciones, ¿no? Nosotros el año pasado tuvimos 15 días en enero, 5 días en julio, y ahora que era nuestro momento de tomarnos vacaciones, nos cae la ola. Entonces, algunos profesionales están de vacaciones y otros también están con COVID. La tasa de profesionales con COVID hace dos semanas llegó al 20% de los profesionales de terapia. O sea, faltaba el 30% del equipo de salud, porque había 20% con COVID y 10% de vacaciones. De vacaciones lo que se hace, se dan a pocos días distribuido, un día los lunes, otro día los martes, que no falte gente que podamos atender los pacientes. Sí, por esto de los pacientes positivos, en todas las terapias, casi en un 60% de las terapias del país, hubo reducción de camas, ¿eh? Y la reducción del cama fue más o menos del 10%. Eso es importante. Pero bueno, yo creo que igual no afectó tanto, porque no estamos teniendo una alta tasa de internación como fue el año pasado, que teníamos 98% de camas ocupadas. Entonces lo hemos podido manejar. Bueno, estábamos hablando con la doctora Karina Balassini, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Se nos está yendo el programa, doctora. Vamos a seguir el otro lunes, seguramente nos encontraremos por el pasillo del Hospital Pirovano y lo arreglaremos, si le parece. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por invitarme. No, por favor, gracias. Adelante, Nacho. 15 minutos es el tiempo que te lleva a donar sangre y salvar hasta 4 vidas. Los hospitales de la ciudad brindan turnos programados para donar de forma segura. 15 minutos para vos, la vida para alguien más. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y estamos terminando este programa de Oíd Mortales. Le vamos a agradecer a Julio Pardo en la M690, a Nacho, que tenemos ahí con un super barbijo que no sé muy bien de qué es, pero me impresiona. A mí me llama la atención, si no fuera por el color que es verde, con matices verde, parecería el conjunto del Hombre Araña. Mira. Bueno, el Hombre Araña verde. Puede ser, sí, puede ser. Sí, sí. Bueno, gracias, Nacho, como siempre. Luis, ¿te quedó algo pendiente? No, no. Ya, bien, nos vamos a ir entonces con música, con un tema que elegiste vos, del Indio, y nos vamos a ver el próximo mes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau, chau, y gracias a todos y chau, a todas. Nacho. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo seguir cantando.